pero no tenemos mucha cobertura. ¿Qué más sitios? Heavy Metal Nation Radio. Ah, sí, son páginas de Facebook. No Dead, que son dos páginas de Exacto. Facebook. Exacto. En el cual se suben muchos programas. Y luego también, pues... En iVoox. iVoox.com. Allí. Archive.org. ORG. Y en tu radio, la mejor del mundo, mcradio.org. Hombre, o sea, está claro. Escúchanos ahora mismo en directo, hija. Hombre, en directo y en diferido, pues también, que también, estamos enlatados también los viernes a las 8 de la tarde, de 8 a 9. Luego también. Mira, además, ahora de 9 a 10, mientras que cenáis. Ah, bueno, también. Sí. ¿Sabes? Como es la hora de cenar. Sí. Pues nos ponéis a nosotros y dejáis la tele en paz. La tele. Eso dice tonterías. Caja y escucháis un poquito aquí. A nosotros. Exactamente. ¿Verdad? Y escucháis música que vamos a poner a continuación. Una banda que se llama Vástago, que son de Cádiz, que actúan en directo el próximo sábado aquí en Madrid. Ah, bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38, que no lo he dicho. Bueno, exacto. Pues vamos con ello, el programa La Mansión, Onda Berlín, el programa 994, cariño. ¿Ya? Ya, 994. ¿Ya, churrito? Sí, jolín. Sí. Bueno, pues vamos con ello, La Carretera de los Muertos, de esta banda llamada Vástago. Vamos con ello. Su ángel de la vida. ahí, hombre, en nuestra línea, esta es la de ponerlo entero. Oye, está muy bien, ¿eh? Sí, en la carretera de los muertos, el grupo Vástago, que este próximo sábado. Molan. Que son de Cádiz y actúan en Madrid. En directo. ¿El Revillage, no era? Sí, el Revillage, sí. Luego en la sección de conceptos, Estelita, lo comentamos dónde es exactamente. Como los que vamos a poner a continuación, que lo lleva la señorita Almu, que es una banda de Murcia. ¡Almu guapetona! Hombre, de esos son metal. ¡Almu guapetona! Ese pedazo por Ramón. Tocan en directo pues esta banda que se llaman Living Mars. Yo digo Leavin, ¿para qué Mars? Para que yo que ya sabéis, yo soy muy... Y bueno, vamos a poner una canción que se llama Nihilis. Nihilis. Yo voy a decir Nihilis, que me encanta decirlo. Bueno, de este primer trabajo de esta gente de Murcianica. Vamos con ellos. Thank you. pues ahí actúan el próximo sábado en la Sala Barracudas con otras dos bandas más, que luego en la sección de conciertos os recordaremos. En la calle Brescia 19 está en la Barracudas, en Madrid. Y bueno, pues ya os recordaremos el precio, la hora y todo eso. Sí, como decías tú, Estela, exacto. Bueno, pues después de Living Mars, vamos con esta canción de una banda que se llama Greyshot, que van a actuar también en directo ese mismo día, en otro lugar. Claro, en otro sitio. En otro sitio, que es el Gruta 77. Y bueno, pues vamos a poner pues, una canción de este trabajo, Success, de la banda Greyshot. Vamos con ello, Greyshot en el programa. Just a minute. pues ahí tenemos otra de las bandas que van a actuar este sábado también en otro lugar, en la Gruta 77, precisamente. La verdad es que hay un montón de conciertos el sábado, ¿eh? Un porrón Caputa y Estelita. Sí, y hay bueno, mucho. Y bueno, hay muy bueno para elegir. Bueno, a continuación nos vamos a poner la entrevista que tenemos grabada con los malagueños Ciriad, que la verdad es que... Digo, ¿Ciriad ha dicho? Joder, perdón. Ciriad, pero joder, estoy gilipollas, estoy más tonto y estoy... Vale. No pasa nada. Bueno, con los Ciriad, que es una banda de Málaga que venían a presentar el primer trabajo a la Asociación de Músicos de Móstoles. Lo vimos con Escaramuza, que fueron los primeros en actuar. La verdad que Escaramuza hizo 40 minutos de concierto y bueno, dieron ahí su repertorio. Sí. Canciones, pues... Política del No, Escaramuzos. Sí, claro. Adelante, compañera. Exactamente, tocaron todas esas. En lo suyo. En lo suyo, en su línea, Chachi Piruli. Hombre, claro. Hombre, su línea ahí en las Escaramuzas, un pedazo grupo en directo. Y luego, bueno, luego a continuación, ¿quién vino? Pues los Arroz Pegados ahí con su canción. Ah, los Arroz Pegados. Joder, con vida. Ahí lo que me pude reír. 45 minutos tocaron también, 40 minutos Escaramuza, 45 tocaron los Arroz Pegados. Pues canciones, pues ya sabes, la de Virgen de los 50, que separe el mundo que yo me bajo. Sí. Bueno, la verdad es que estuvo... Estuvo genial. Y luego, pues, venían una banda de Málaga a presentar, pues, el primer trabajo, El Arte de Vivir. Con luego pues temas de Triana, porque también sí, porque ellos hacen un poco homenaje a Triana, y bueno, lo clavan a Triana. Sí, sí. Que mira, en la última canción que tocaron, la de Abre la Puerta, sí, que cantaron con el cantante del, ay, se lo tenía en la punta de la lengua, del Canto el Loco, no, ay, joder, se me ha ido ahora. Vaya por Dios, no pasa nada. ¡Ay! ¡Ay! No pasa nada, ahora te acordarás. Pero ahora te lo digo. Ahora te acordarás de más Ay, o menos con Dios. Quién actuó. El Callejón del Loco, coño. Eso, el Callejón Perdón. Del Loco. El Callejón de Alcorcón. Del Loco. Grupo de Alcorcón, sí. Porque sí, con ya. ellos estuvieron en la Vicio. Eso es, el día anterior. El día anterior y se acercaron a verles aquí a Móstoles. Al Bróstoles. Bueno, allí a Móstoles, mejor dicho. Aquí estamos en Villaverde. Bajo. Y nada, allí. Se subió a tocar el cantante, sí. Sí, ahí a cantar la canción esa de Abre la Puerta. La verdad es que es un temazo. Y luego, sí, pues ya te digo, 1 hora y 10 minutos casi tocaron de repertorio. La verdad es que... Estuvo bastante bien, ¿eh? Es un grupo que... Pues, a mí se me hizo cortito, ¿eh? Sí, se hizo cortito, que sí. Cuando te lo pasas bien se te hace corto. Sí, no, es verdad. Se te pasa el tiempo volando. Bueno, pues vamos a poner pues la entrevista que tenemos enlatada, que le hicimos al grupo, para que luego nosotros oyentes pues escuchen la entrevista, y luego pondremos una canción del Arte de Vivir que no está en físico, no la han sacado todavía, están todavía las copias, están en ellos sacar las copias en físico, dicen que lo tienen en pendrive, de momento lo venden en pendrive, así que luego ya lo sacarán en vinilo, cuando saquen las copias pues ya lo diremos por aquí por el programa. Y bueno, pues vamos a poner la entrevista y luego, pues, el... Una banda de Málaga que se llama Ciriad, ¿no? Si mal nos equivocamos, Estela. Sí, eso es. Exactamente. Bueno, ¿qué tal la experiencia de grabar un disco, funcionar por ahí, por los pueblos de...? Por estos pueblos de España. ¿De España? Bueno, pues muy bien. La verdad que es una experiencia muy, muy bonita para nosotros. Llevamos muchos años en la música y bueno, hemos empezado este proyecto y con muchas ganas. Y de presentarlo a todos los rincones de España que podamos. Claro que sí, a claro todos que los sí. monos y monas. Ahí está. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es un concierto de vuestro en directo? Eso. Bueno, siempre, siempre que nosotros intentamos que más que un concierto intente ser una experiencia, ¿no? Que no solo sea cuando tenemos la oportunidad logística, ¿no? Queremos que sea no solo ya música, ¿no? Sino que introducimos baile, introducimos acróbatas, ¿no? Introducimos audiovisuales, porque nuestro disco es un poco conceptual, ¿no? Entonces nos gusta que siga una temática, que siga como un ambiente, por así decirlo. Entonces intentamos siempre que se puede, siempre que la logística da, que el escenario da y la economía da, intentar que sea lo más... la experiencia, ¿no? Una experiencia más que un concierto. Pero siempre con mucho feeling, y con mucho sentimiento somos muy perfeccionistas en ese aspecto. ¿Os han tirado alguna vez bragas al escenario? Como a los Megara, que les tiraron el otro día bragas ahí, a tope. Sujetadores, ¿verdad? Sí. Lo vi. Sí. Pero por petición de ellos, ¿eh? Sí. Sí, sí. No tanto como eso, ¿no? No, con Pirjan, ¿no? No, somos un grupo más de que la gente le salga la lagrimilla incluso, ¿no? Que, pero bueno, oye, todo se andará, ¿eh? ¿Qué sabes? Ellos lo pidieron por las redes. Oye, llevaos bragas y no las tiráis luego. Está bien, sujetadores, ¿no? O sea, debe de ser muy divertido. De puta madre, sí, se lo gestionan bien. Pues sí. Bueno, ¿y qué tal el disco? ¿Hay alguna canción que digáis qué puta mierda de canción he grabado y digo, esto no la toco en directo en la vida? ¿O cuál es la mejor vuestra? Bueno, pues la verdad que yo soy de la opinión, y a lo mejor en modestia aparte, ¿no? Pero yo soy de los que me lo pongo y digo, hostia, tío, este tema suena bien. Y el otro, hostia, coño, este suena bien también. Es que no hay ninguna, ni que sea mejor ni peor, sino... Nuestra política no es de meter relleno, nunca. No, para nada, ¿eh? Para nada. Arriesgamos mucho porque hacemos cosas que, bueno, que a lo mejor son muy fuertes, a lo mejor para el público cotidiano, pero... Bueno, es la apuesta nuestra y es lo que queríamos mostrar, así que en ello estamos. ¿Lleváis contados los conciertos que lleváis o no? Porque es que molaría llevar el conteo. Bueno, él los lleva a contar los nuestros ya. Claro, sí. De todos los años. Hostia, en 6 años, pues muchos. Es que nosotros predisco ya funcionábamos como un homenaje, ¿no? A Triana, estábamos haciendo. ¿Y ya abrimos cuánto? ¿6 años llevamos? Sí, llevamos 6 años y el disco pues salió en octubre del año pasado. Pues imagínate, pues 5 años y medio, pues hemos hecho muchísimos conciertos con lo del homenaje a Triana. Y ahora pues con Cirja, pues... Con disco este, pues no sé, desde octubre aquí, desde gira y tal, por ahí andaremos, claro. Ya, por lo menos. Quería desde contarlo porque así, yo qué sé, cuando llega el concierto en Bill, pues... Haces algo especial, ¿no? Eso. Claro. La verdad que es buena idea. Nosotros en la radio vamos a hacer una especial porque dentro de nada cumplimos el programa 1000. Pues igual, claro, pues claro, es lo claro. Suyo. Hacer... Es cierto que, bueno, tenemos la hemeroteca está ahí, ¿no? Claro, si las fotos están, es cuestión de ponerse. Hoy en día en las redes está todo, claro. Claro, ahí está. Que se puede contabilizar. Claro, efectivamente. Hace un año estabas tocando en no sé dónde. Y tú, hostia, un año ya, tío. Madre mía. Totalmente, sí, joder. No, ya, qué joven estaba ahí. Total. Sí, sí. Totalmente. Solo lo he dicho yo, imagínate, a ver. Imagínate. Bah, pero sí. Tenés juventud para rato. A ver si es verdad que nos guarden en salud, a ver. Eso. Pues sí. Bueno, ¿y qué tal ahí el concierto de Alcorcón? ¿Qué tal la feria? ¿Qué tal fue? Bueno, bien. Hubo algunas cosas técnicas, es lo que te digo, siempre, claro. Pero bien, en general, bien. Lo que pasa es que, bueno, empezamos un poco tarde y demás y no salió al gusto 100%, lo que te digo, somos muy exigentes en todo. Y tal, pero bueno, para la primera experiencia, que además es la primera que subimos aquí a la capital, bien, y esperamos que hoy, pues mejor. Sí, porque con este grupo no hemos salido de Andalucía nunca, hemos rodado por allí, pero fuera de Andalucía, ¿no? Entonces era pues llevar nuestra experiencia y probar y salir. Claro, sí. Te aprovechas. Que, claro. Conoce gente, zona, claro. Conoce. La gastronomía. Los callos, el cocido, claro, el buñuelo, esas cosas. Esas cosas, ¿no? El chotis, ¿no? Claro. Las cosas de Madrid que... El bocata de calamares. Hay que vivirle el bocata de calamares. Claro. La mayor. Todo. El relaxing cup. El café con leche, efectivamente. Claro. Ahí está. Maravillosa capital, sí, señor. Exactamente. Total. Claro, igual que vuestra zona también, pues hay cosas también. Total, claro. Y tanto. Tenemos, vamos. Pescadito frito, ¿no? Hombre. Ay. Málaga lo que quiera. Los espetitos, los boquerones. Ay, los espetitos, qué bueno. Claro. Sí. La playa. Málaga, qué bonito que es. Málaga. Madrid no lo tiene, pero bueno. ¿Cómo está tan lejos de la playa ahora, hoy en día? Porque ya hoy en día. Te pillas eso y en 2 horas está, ¿eh? Está volado, claro. En el Irjo ese lo hemos subido nosotros. Ya ves, en 2 horas aquí. Ya no es ni ave, es Irjo. Nosotros decimos Illo. Pues va, Illo. Han hecho para nosotros, ¿sabes? Está hecho para vosotros. Total. Si es que no se tarda nada ya, sí, es verdad. Total, sí, señor. Bueno, y los repertorios lo cambiáis siempre, ¿no? No soléis tocar siempre el mismo repertorio, porque es que si no te cansas de tocar siempre. Sí, bueno, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, cuando hacemos tipo de sala como lo que estamos haciendo ahora, pues siempre mezclamos los temas del disco nuevo con los temas que hacíamos de Triana, ¿no? Y siempre hay partes también de flamenco, hay de todo, hay mucha variedad. Claro, sí, normalmente, ya te digo, el planteamiento de cuando puedes presentar el disco en condiciones y sabes que la gente va a ver el disco en sí, nuestro planteamiento siempre es hacer el completo del disco porque es eso, es conceptual, entonces lo suyo es que vaya junto. Claro. Y luego ya toca fin de fiesta, Triana y ya, vale, ya entonces la lía, ¿no? El locurón. Efectivamente, pero bueno, siempre que vas por fuera pues tienes un poco el gancho, ¿no? Está en alza siempre el tema de los, bueno, vosotros lo tenéis que saber bien, ¿no? El rollo de los grupos tributo está siempre. Es súper en alza. Sí. Y bueno, casi que al final casi te obligan. Casi, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, sí. Pero aún así nos gusta variar, ¿no? El setlist, si vamos a tocar, por ejemplo, hoy vamos a tocar un setlist distinto al de ayer. Aunque sea, varias el orden, metes una, quitas otra y que haya variedad, ¿no? Que cada show que hagas sea distinto, tío. Que vas a un lado y dices, coño, los vi allí, hoy han tocado esta, coño, qué guapa, tío, no lo había visto. No, que haya una experiencia distinta, ¿no? Porque cuando se graba un disco, lo más normal es tocar el disco. Porque es que, yo lo he dicho muchas veces, dices, joder, grabas un disco y no vas a presentar ese disco, las canciones en directo. Pero es que ya es la excusa que tienes. Claro. Es la excusa de para girar. Claro. Si no grabas un disco, ¿qué excusa tienes para girar? Pues si tienes el 15 aniversario de no sé quién, vale. Ah, bueno, pero si no, te llevas 2 años sin grabar, la gira que... O el nuevo Batera que presenta. Exacto, lo que sea, el Estepario Siberiano, claro, ¿no? Ay. Eso es. Mira, hoy hacen 40 los Leice también. Madrid. Pues eso es el tema, claro. Ay, ay. ¿No? Y bueno, vosotros tenéis cuerda para pues rato. Mira, el otro día hablaban en Teleayuso, como llamamos aquí, Telemadrid, Teleayuso, de Triana, porque hablaban de los discos publicados en el 14 de abril. Y salía uno que era de Triana, pero es que ya cuando lo puse ya no me enteré mucho cuál claro, era. Pero vamos, sí, hablaban de ellos y hablaban de Iron Maiden, de Judas Priest y de otros cuantos más ahí. Y el 14 de abril vosotros tocáis en Alcorcón, Madrid. Pues para que tú veas. Y no estaba planeado, ¿eh? No estaba planeado. Se han alineado los astros. Sí, sí. A veces hay coincidencias en la vida. En la vida. Sí, claro que sí. Me dio pena no haberlo escuchado antes porque debió estar interesante. Sí, claro. La que lo hablaba era Judith Mateo, la violinista. Sí, sí, Judith Mateo, claro. Toca de puta madre. Tiene una sección ahí de música. Y hablaba de eso. Claro, bueno, Triana es que ha sido muy, muy nacional en el aspecto de que, bueno, llevó el rock andaluz a otro nivel. Y nosotros estamos ya haciendo un metal progresivo andaluz, ya llevando eso ya a otro nivel más todavía distinto. Ampliándolo ahí, ¿no? Sí, es lo que pretendemos, sí, sí. ¿No? Por eso al principio, claro. Yo esto lo decía a esta gente, le digo, mira, el disco al principio no lo va a entender la gente, ¿no? O sea, sí, pero lo digo y lo digo abiertamente, ¿eh? Claro, y seguimos diciéndolo, sí, claro. Seguimos diciéndolo, pero que no pasa nada, eso tiene que ir calando poco a poco. El primero que escuchó Queen se quedaría cogido, diría, pero estos tíos hablando aquí, mamá mía, Jericó, ¿qué coño dicen? En Estados Unidos además, ¿no? O sea, imagínate. Así que nada. Bueno, ahí vamos, coincidencia. Es lo bueno de los cambios de... ¿Entiendes? O que no vas a poner, yo qué sé, 20 canciones de Barricada, todo claro, lo mismo. Claro. Barricada tuvo que evolucionar, otras bandas igual. Claro. Y otras bandas igual, es que si no evolucionas... No, te estanca. Te estanca. Todo el mundo puede saber Iron Maiden, que siempre ha mantenido un estilo, pero discos muy distintos, ¿no? El Fear the Dark no tiene nada que ver con él. Pero Iron Maiden siempre ha sido fiel a lo suyo y por eso le ha ido bien. Claro. No, pero había otro grupo que han sido totalmente distintos. Bueno, te he dicho antes, por ejemplo, dentro del metal, hablando, ¿no? Judas Priest, por ejemplo, al principio era mucho más rockero, luego ya el Painkiller ya fue súper heavy y había grupos que han evolucionado mucho, ¿no? Pero el rollo es eso, intentar, ¿no? Crear un estilo nosotros, sonar a nosotros, con nuestra influencia y nuestras cosas y... Ese ha sido el enfoque principal desde que empezamos a componer el disco, vaya, ¿no? Claro. Ha sido buscar un estilo propio, ¿no? Claro, dentro de lo que hoy en día hay, que hay muchísimo de todo. Ahí está. Lo que pasa es que bueno, el disco ya no lo ponéis en casa, ya pasáis porque ya estáis harto en el local de ensayo, escucharlo 300.000 veces. De vez en cuando me da, ¿eh? De vez en cuando, para recordar algo, ¿no? Sí, no, pues lo escucho y digo, hostia, de puta madre esto. Que acostumbrado a tocarlo, luego lo escucho y dice, esto no lo hacemos en verdad. Esto no lo hacemos en directo, ¿no? Es lo que yo te decía antes, yo muchas veces lo escucho y aún se me ponen los pelos de punta y hemos estado 2 años componiendo, y grabando, escuchándolo todos los días. Claro, porque y ahora muchas veces te lo pones y dices, hostia, tío, no veas, colega, qué parte esta más buena. Buena, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor una mierda para la gente, pero para uno sí, dice, sí, hostia, qué punto. Bueno. Sí. Los músicos, es verdad, los músicos suelen decir que si gente que no sé qué, son bastante exigentes en ese aspecto. Sí, y decir, sí, mucho, muchísimo. Bueno, nosotros hemos estado grabando y a lo mejor él, por ejemplo, que, bueno, es que la ha tocado también por todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de que aquí, aparte, cada uno del grupo hemos tocado muchos, claro, muchos sitios, pero él más que todos. Él ha estado en muchos países, él ha estado en China, él ha estado en muchos sitios. En Rusia, no has tocado en todos lados, ¿no? Sí, es que, sí, yo es que me he dedicado al flamenco siempre, entonces… ¿Y qué idioma sabes? Idioma andaluz y malamente. Ni español, no, andaluz. No, porque yo en vez. Malagueño y vale. Yo cuando voy hablo por señas y ya está. Y yo, como tengo que cantar nada más, yo me dedico a cantar y ya está. Y no hablo con ellos. Ellos le entienden, ¿no? Lo importante. Lo importante. Que me den de comer y ya está, ¿sabes? Tú le haces así, ¿no? Bueno, ¿a los chinos o a los rusos qué tal? ¿Les gusta eso del flamenco? Bueno, los chinos es impresionante. Y los japoneses también, ¿eh? También. Bueno, lo que es Asia en sí. Y todo el sudeste asiático es impresionante. No, en general, ¿eh? El flamenco es algo muy internacional. En todos los sitios. Bueno, en el norte de Europa igual. Finlandia, yo qué sé, Alemania, Lituania, todas esas zonas flipan. En Inglaterra, es que cualquier sitio. La verdad que el flamenco, por mi experiencia, flipan más la gente de fuera que los propios españoles. Claro. Yo siempre he dicho, el flamenco los españoles lo tenemos o lo tienen como, bah, eso es de los viejos y eso es y como, en Andalucía como y de otra época. Claro. Bueno, sí, sí, es verdad. Yo pienso que eso es una cosa nuestra que no la puede hacer nadie. Claro. La hacen, hay quien los hace, ¿eh? Que yo he estado en Indonesia y me he encontrado a un indígena que le faltaba el taparrabo y te llega el colega y te dice, Guillo, ¿qué guitarra lleva? Pues mira, pues llevo una Conde. Una Conde es la que lleva Paco de Lucía, por ejemplo, esa marca, ¿no? Y el colega fliparlo y decirte, yo la puedo tocar, y tú decís, ¿cómo? Y, no y ponerse el tío a tocar por soleado, tocar palo profundo, y tú decís, no, vea, ¿sí? Chaval. Y tú tocando que te cagas, que claro. Es que toca mejor que yo, me voy de aquí ahora mismo. Y le falta el taparrabo al chaval, ¿eh? Claro, para pues sí, ese tipo de cosas me he encontrado yo por ahí, en ese tipo de países. Yo me acuerdo un grupo una vez, que no sé si lo habéis conocido alguna vez, es un grupo de Cádiz, Nisto Die, Night to Dit, se pronuncia, Noche para... ¿Noche qué? No sé, Noche para... Es que no Night sé, to sea, Die. To Die, sí. Ah, ah, Noche para morir. Noche para morir, vale. Sí. Pues era una banda que hacían death metal con flamenco. ¡Ah, sí! Ya sé quiénes son. Sí, death metal, una paranoia, sí, sí, sí, una locura. ¿Death metal con flamenco? Sí, era... Y tenía ahí su rollo, sí, era una locura, sí, sí. Era una locura. Sí, era una apuesta, pues bueno, apuesta extrema en todos extrema, los sentidos. Extrema, que dices. Sí, madre. A ver, lo nuestro, a ver, rollo progresivo y ambiental, es muy melódico, quiero decir. Claro, hemos buscado, también hemos querido buscar, por ejemplo, lo que siempre hemos hablado, las melodías vocales. No hemos intentado ir a lo típico o al tópico flamenco, ¿no? Ah, a cantar claro. Flamenco encima de un rock. Ahí está, de un rock metal. Hemos intentado darle una forma, a lo mejor un poco más, no sé, lírica, entre comillas. Correcto. No, es la palabra. ¿Sabes qué te digo? Total. Y bueno, pues que no sea lo típico de, bueno, pues canto flamenco aquí en corte pega, ¿no? Hemos intentado enlazarlo de tal forma que suene algo diferente. Que, por ejemplo, yo para mí he tenido que cambiar mi registro a la hora de cantar y... No, siempre tiene algún quejillo. Después los temas están hechos a lo mejor en tiempo flamenco y te lo come con papa y tú no sabes que el tema está a seguirilla. A seguirilla, correcto. Claro. Y tú no ves la seguirilla por ningún lado, ¿sabes qué te digo? Y yo realmente, porque he sido el técnico y el productor, Yo te muteo las pistas, te dejo la española, te dejo las palmas, te dejo el cajón y te dejo la guitarra y de repente tú dices, Guillo, esto es una bulería, colega. Y luego yo me pones un riff por lo alto, tocan, tocan, tocan, y un punteo, claro. Y un teclado. Tú y dices, no me lo estoy comiendo con papas, ¿no? Te estás comiendo una bulería, chaval. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, y tú estás ahí, no me quedes guapo, esto es Dream Theater, porque suena ahí, colega, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Me lo han dicho, en plan, Guillo, sonáis a Haken, hermano. Y yo, oh, de puta madre, muchas gracias. Y le digo yo, porque sepa que te está escuchando una bulería. Sería hierro, vamos. ¿Sabes? Y el tío, oye, pues no ve que guapo, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. En fin, bueno, intenté buscar una vuelta de tuerca. Es algo que... Mira, esto es como las cosas que importan en la vida. Como cuando te quieres echar una pareja y cuando eso. Si tú lo quieres rápido y lo quieres ahora, es imposible que te des cuenta de eso. Tienes que madurar, tienes que escucharlo, tienes que darle un tiempo. Pues esta música es igual. Entonces, si tú crees y tú crees que eres una persona que tienes inquietudes musicales y que te gusta escuchar música, no lo escuches una vez. Escúchalo una vez hoy, una vez mañana, déjalo, la semana que viene te lo escucho otra vez y luego hablamos. Y luego a lo mejor te engancha, ¿eh? Te engancha. Claro, claro. Pero es que cuanto más lo escuchas, no más te gusta. Es así, por lo menos a mí me ha pasado siempre así. Yo escucho un grupo y digo... Claro, porque tiene mucho, y digo, bueno, cosas, mañana lo voy a escuchar otra vez. Tienes que ir asociando. Y al final, cuando lo has escuchado seis veces, dices, hostia puta, colega. No he visto este matiz. Tienes que dosificar. Claro, no es la típica canción pegadiza que te sale, que la escuchas dos veces y ya dices, bueno, pues esto aquí no hay más. Esto es lo que hay. Y ya aquí no hay más. No, y que este disco además narra una vida. O sea, tú empiezas desde que nace y tú si te lo escuchas, la letra tiene un sentido, esto habla de la sociedad, este de la muerte, y todo va encajado. Y claro, eso desde una escucha es imposible que tú lo puedas aprender ni absorberlo. Después tiene sus interludios que te van como guiando, te van metiendo en el tema. Se va oscureciendo cada vez. Yo termino con siete cuerdas. Plan, coro, ya gent, ¿no? ¿Sabes? Sí. Ya rollo australiano, gent, ahí cañero. ¿Y por qué? Porque se va como la vida, ¿no? Nuestro concepto, ¿no? Que te vas haciendo mayor y como que cada vez lo ves todo un poquito más oscurito, ¿no? Pues así, tío. Entonces todo eso está ahí en el disco. Pero claro, tú de primera así en una no te lo puedes mostrar. Tienes que darle una escucha, tienes que estar ahí encima. Oscurito, pero con optimismo, ¿eh? Sí, sí, hombre, es cierto, claro. Porque es cíclico. De hecho, eso pasa. O sea, cuando termina el último tema, que supuestamente es la muerte, en los directos, por ejemplo, todos salimos del escenario y se queda como una secuencia sonando y vuelve a la primera canción otra vez. A la melodía principal. A la melodía principal del primer tema, que es el nacimiento. Correcto. Entonces, siempre desde ese punto de vista como que... Círculo, con ese totalmente. Optimismo, ¿no? De como, bueno, te mueres, pero a lo mejor, quién sabe, pues claro, puedes nacer otra vez, ¿no? En otro sitio, yo qué sé. Sabe. Yo no quiero volver más, ¿no? Nos vemos dentro de 20 años en otro lado. Nos vemos dentro de 50 años. Ahí está, en otro sitio. Correcto, vale, ¿no? Es un poco así, claro, entonces eso, claro, ¿no? Tiene... Siempre de bueno, una nube, nos vemos a lo mejor en una nube. Claro, en una nube. Lo que sea. Estamos en Madrid. El gatillo ese que ha pasado, da igual, ¿no? En fin, tú no sabes qué te depara, ¿no? Pero bueno, es nuestra visión. Y lo hemos intentado plasmar lo mejor que hemos podido, ¿no? En ese aspecto. Es difícil plasmar un sentimiento en algo tangible, en algo que puedas escuchar, ¿no? Pero eso intentamos meter de alguna manera. Hemos intentado, yo pienso, que hacer una obra de arte. Y punto. Claro. Obras de arte son obras de arte. Te pueden, claro, gustar o no. Claro, tú ves un Picasso, tú dices, no me cae mierda. Y lo ves de lejos, está de puta madre. Te acerques, son cuatro pintadas. Pero claro, luego lo ves y dices, no me cae maravilla, ¿no? Depende de dónde lo mires, claro. Correcto. Claro, y lo que sepas está, de arte también. También. Es importante. Claro. Porque que te diga una cosa que no te diga. Para tú descifrar cualquier cuadro, muchos de ellos de los que hay, tienes que saber un poquito. Porque. Claro, el Guernica tú lo ves de primera y no sabes qué coño es. Tú no puedes decir, claro, eso. No, claro. Son cuatro rayones. No, no. Estudia eso, estudia a ese hombre, qué ha hecho ese hombre. Es que le ha estudiado arte también, además. Bueno, claro, claro. Es que este es un artista en todos los sentidos. Sí, hombre. Claro. Esto es tuyo, Torca. Claro, claro. Claro, pues, es que ese garabato a lo mejor no, claro, sabe, no es lo que significa. Claro, es que yo muchas veces he escuchado veces... decirte, no, es que ese tío pintaba cuatro mierdas. No, sí, cuatro no. Mierdas no, ese no, tío pintaba. ¿Qué? Realismo, que te caga. Claro. Y luego dijo, pero ese hombre no se comía una mierda haciendo eso. Exacto. Y encima, ese hombre tenía un don natural de poder llevar eso a otro extremo y hace lo que ha hecho, y están ahí por eso. Claro, y el no único, porque hay el único que hacía eso, el cubismo, pero claro, lo que sea. La incultura es lo que hablamos, lo que hemos dicho antes de con el tema musical. Sí, que hay que aprender. Hay que aprenderlo. Lo he dicho muchas veces. Claro. Hombre, aunque hay algunos cuadros que son un poco difíciles, ¿eh? Sí. También sí, te digo, ¿eh? Hombre, porque yo he visto algunos que son un punto ahí en una pared roja y con, claro, un punto negro, yo qué sé. No, pero es que un poco raro unos. Pero no sé, a lo mejor es que yo soy la rara. No, sí, no siempre, pues, hombre, este tipo de gente así, pues siempre tienen su buena historia para documentarte eso, sí, y claro, hacértelo ver, ¿sabes, claro, qué te digo? Entonces, un plátano estrellado en un muro, ¿no? Y el tío le dice, no, es que eso simboliza. Y lo mismo idea, está de puta madre y todo, ya, pero es un plátano pegado en un muro, hermano. Y la historia es mejor que, ¿no? Claro, pero claro. Bueno. Yo veo eso cuando sale esta feria de arco, que salen algunas obras y eso es arte, y la gente paga. Y paga mucho, además. Un montón de pasta por eso, yo, ¿qué? Bueno, sí, pero porque es lo que te estoy hablando, conocen a lo mejor la trayectoria del artista, saben de qué va, y a lo mejor, claro, se sienten identificados con esa obra. Con esa obra. Sí, sí. Claro, lo que estamos hablando. Es subjetivo al final. Claro. A lo mejor sale ahí un pene y tú dices, ese pene, ¿qué significa ese, claro, pene? Y claro. Pues ese pene va a la luna, ¿entiendes? Correcto, pues claro, correcto, correcto, correcto. Claro. Tal cual, oye, que ¿cómo? Yo voy a museos y voy con mi madre, que la encanta, que es pintora y fotógrafa y esas cosas, claro, también. Que, como la, yo, que la encanta, claro, sí, sí. Claro, y yo me voy con ella y los vemos allí, de Sorolla y de tanta gente, ¿no? Y de Picasso también, que la encanta. Claro, claro. Entonces, claro, bueno, pues sí, eso sí me gusta, pero yo luego claro, veo esas cosas tan raras que no sé. Hablando de Picasso, por ejemplo, pues Picasso pasa lo mejor como nosotros estamos haciendo con nuestra música. Pues ese hombre está malviviendo a lo mejor al principio, es un pintor que te cae. caga en, sí, en sí. el realismo, claro. Pero claro, llega un momento en que tú no vendes con eso, ni vas a ser nadie, ni puedes hacer nada, no puedes aspirar más que hacer cuatro pinturas sí, perfectas. Tributo, vamos. Y ahí, exactamente. Está haciendo el símil 100%. Es que de ahí tú tienes un techo muy, muy, muy, muy, y en, muy bajo. Claro, y entonces en una época dura, pues se ponen a machacarse y a exprimirse el cerebro, tío. Y no es fácil. Se, claro. Van buscando. Los famosos han muerto. Y encuentran claro. su sello, Van coño. Se cortó la oreja. Van Gogh no vendió un cuadro en su vida. O no sé si vendió uno o alguna cosa así. No vendió nada. Y ahora están los cuadros más caros del mundo son de Van Gogh. Son de Van Gogh. Correcto. O sea, los girasoles de Van Gogh, yo creo que es uno de los cuadros más caros del mundo. Ya y ese hombre se murió enmayado, el pobre. Chávez. Pues, pero bueno. Igual. Claro. Pero vendéis un disco bueno, y luego empezaréis a vender. Cuando tengamos todos muertos. Que se lo lleven. Qué bueno, esto quién era, a ver. Estos tíos eran dioses, ¿no? Se llama una religión en torno a él. Otro aquí enmayado. Luego sale ahí la noticia. Se ha vendido un disco, decir ya, por millones de euros. No, vaya, ¿sabes? El ordenador con el que lo hicimos, ¿eh? De las pistas sueltas y el Mario ahí diciendo mierda. Man. Como uno que salía el otro día que tenía colección de pelo de famosos. Pues sí, vosotros lo mismo. Claro. Coño, ha pasado eso. Coño, en el rastro de vender un disco de los Beatles, el tío, en Australia por $10 inédito. Y que el tío comprarlo, a ver, por $10 y tenerlo en la casa 20 años o 40. Ah, tú lo compras en un rastro, ah, que inédito, chavales. Valor incalculable, si no es. Es un disco que hicieron, que no sé qué historia, que nada más que hay uno. Pues cosas así, ¿no? Cosas como esas, hay millones. Claro. Sí, y muchas claro. que se habrán perdido en los desvanes ¿no? de la gente. Claro. Gente que descubre sí. cuadros que luego valen millones. Pues sí. Y sigue pasando, ¿eh? Cuadros y cosas, vaya. Sí, no, sí. En general, muchas cosas. Y en la música igual, la música pasa igual. La música, porque anda que no ha habido músicos, anda que no ha habido... Mi padre tiene LP, mi padre estuvo viendo en el 75 en Estados Unidos, mi padre tiene LP de directo de Led Zeppelin y de Peña, que solo lo sacaban de la mesa de ese concierto. Ah, sí. Y vete tú a saber que a lo mejor hicieron ahí una tirada después de 1000, de 500, de 100, lo que sea. Y era ese bolo que suena parece en la puta puro. Mierda, suena fatal. Sí, sí. Pero oye, ahí está el Les, ¿no? Vete a saber tú. ¿No? Sí, que en aquel entonces se grababa con grabadora. Claro, con lo que fuera, vete a saber. Hombre, hoy en día eso va a ser complicado poco, y hay tanta claro. información y tenemos tanto a la mano con un simple teléfono. Claro. Todo eso. No va a ser lo mismo que ya antes, es distinto, claro. Es distinto. Bueno, el nombre del grupo es curioso porque ya te digo que sí se pronuncia bien, porque hay grupos que a lo mejor ponen nombres de estos raros y dices, pues joder, va. Es decir, ya hemos tenido más de un problema con la pronunciación, ¿eh? Ha llegado y lo han dicho rápido, te lo juro, ¿eh? Zirjat, Zirkai... Sí, todo el mundo nos dice que ese nombre es muy difícil, eso no se le va a quedar a nadie. Son dos sílabas, coño, Zir y Jap. Zirjap, tampoco es tan difícil. No, no tiene historia, ¿no? Pues la gente no sabe si Ziriap, Zirjat, no sé qué... Y nosotros, bueno, Zirjab. Pues sí. Pues nada, aclararlo. ¿Sabéis quién es Zirjab, no? ¿No sabéis quién es? No. Explícanoslo, porque no sabemos... Pues Zirjab fue un personaje que vino de la parte de Irak, en el año 900, por ahí. Sí, baja edad media. Uh-huh. Y pues este hombre lo trajeron aquí, el califa de Córdoba, cuando estaba en el máximo esplendor el andaluz. Uh-huh. Y este hombre pues venía, aparte de venir de allí, había viajado mucho y venía con muchos conocimientos, aparte de ser músico, cantante, gastrónomo, poeta, lo que pasaba en aquella época, que eran 40.000 cosas. Total. Y este pues como que varió un poco la forma de vida que había en Al-Ándalus, porque si Al-Ándalus vivían súper modernos, digamos, ¿no? Y este hombre pues lo que hizo fue modernizar todavía eso más. Es un tío que se vestía dos veces al día, se cambiaba de ropa, eso lo introdujo. El pelo corto, introdujo el aseo, introdujo también bebé en vasos de cristal. Joder, qué guay. Precursor de la guitarra española. Y el primer conservatorio del mundo lo hizo él en Córdoba, en aquella época. O sea que si lo podéis buscar, es alucinante porque es un personaje increíble. Y eso era algo que nosotros pretendíamos en el grupo. Su mote, realmente. No era su nombre, él se llamará, vete a saber. Mohamed. Vete a saber, correcto, vete a saber. Y Zirjab se lo pusieron porque él era muy negro. Sí. Zirjab es mirlo negro. Y también porque cantaba muy bien y por el timbre de voz que tenía. Entonces le pusieron eso, mirlo negro, que era Zirjab en... Por eso la portada nuestra es el mirlo negro también, ¿no? Ah. el principio. Entonces, claro, nosotros pues pensamos en el nombre más que nada por eso, porque nosotros queremos hacer con nuestra música algo distinto. Correcto. Aunque sabemos lo difícil que es, de que hay de todo, pero yo creo que un toque distinto tenemos a lo que hay en el panorama, pienso yo. Y entonces por eso ese nombre. Y si no, que me lo demuestren. Eso, eso es lo bueno, tener toques distintos y ser distinto. Sí. De alguna manera, ¿no? A tocar en las fiestas. Y después a tocar en fiestas. Exquisitez, todo eso, que es lo que hemos intentado nosotros darle al disco, ¿no? Darle una exquisitez musical. Que no sé, hay cuatro cosas y... Sí, lo que hemos dicho antes, no tirar tres canciones de relleno. Claro. Por decir, no, tenemos tanto. No, este disco dura 57 minutos, ¿eh? Que es un largo, además. Que no es que dura 45 minutos raspado o 43, son 57 minutos y son 9 temas. O sea, que son temas largos, son temas elaborados y es lo que te estoy diciendo, siempre buscando la calidad y la musicalidad por encima, no el entretenimiento está, y de hecho los estribillos son pegadizos, o sea, no es un tema que tú lo escuches una vez y no se te quede, tú escuchas un estribillo de Evanescencia, por ejemplo, de Elixir, y son temas que sales con la melodía cantándolo, o Mundo de Cristal, que es uno de nuestros singles. Pero claro, luego tiene lo que mola, unas partes elaboradas, unas bajadas, unos pianos, una atmósfera, un rollo, un viento, un no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? No nos gusta el relleno, no nos gusta decir, bueno, esto está medio que, no, pues... Él es muy perfeccionista, yo soy muy perfeccionista. Él me ha hecho una toma en el estudio de la canción entera, brutal. Yo le he dicho, Mario, se acabó. Y me ha dicho, pero si eso es una puta mierda, bórralo ya. Y yo, pero yo ponerla al ladito sin borrarla, porque yo sabía que estaba que te caga, por si tenía que ir con una parte o lo que sea. Pero era así, no, bórralo, esto está malísimo. Así. Eso no lo hace a día de hoy mucha gente, ¿eh? Mucha gente pincha corta, hace esto, grábate este trocito y graba esto. Entonces, un poco old school. Somos. Mejor, porque así luego queda eso para siempre. No, porque luego lo demuestra en directo. Y lo demuestras. El que hace trampa, luego en directo flaquea. El que no hace trampa, luego en directo suenas potente. Suenas en la hostia. Entonces tú tienes que sonar en directo mejor que el disco. Exacto. Pues sí. Así. Eso es. Ay. Y esa es la mentalidad que hay que tener. Y esa es la mentalidad nuestra. Sí. Porque para escuchar, porque para eso ya tienes el disco para entender. Claro. Tú tienes que sonar mejor. Sin autotune. Yo le paso el Melodyne o el autotune, yo se lo paso a su voz, suena peor. Pero peor, o sea, es que no... No hay manera. No, yo en plan, voy a corregir y no te digo, no, pero si esto suena que te caga. Se la pongo donde se supone que es y suena peor, dentro de la atmósfera. ¿Qué va, tío? Si es que está clavado. Uh-huh. Así, hasta que llegas. Además que luego veros en directo es mejor, porque... Claro. No sé. Sí. Suena mejor, yo creo. ¿A que sí? Ahora en un rato no lo sé. Sí, eso. Sí, luego lo comentaremos. Comentaremos en la radio también. Hoy lo haremos el disco entero, ya lo sabéis. Vamos mezclando temas. Pero bueno, haremos. ¡Qué malo! Nosotros somos críticos, ¿eh? Con todo lo que han dicho, con que tienes que ser crítico. O sea, que los tomates. Tienes que ser crítico, pero el que sabe de música, ve a un tío tocar y lo ve dos minutos y sabe, este tío toca, o este tío canta. Pero vaya, que los canastos los traemos ahí, que si queréis traer tomate, los tomates están caros y nosotros los recogemos todo lo que es. Y los llevamos mal. Cantando en el bocata, sin problema, claro. Hay mucha hambre, tú. Hasta los no pago yo, que eso es lo que tiene hacer cosas así, que pasa más hambre que un caracol en un espejo. Bueno, ¿dónde se puede pillar el disco y esas cosas para la gente que no tiene ni idea? Pues yo sé, pues. Mira, vamos a hacer una tirada de vinilos, porque tenemos demanda de vinilos. Ya ni de CDs, de vinilos. La gente está muy coleccionista últimamente. Sí, y todo el que escucha el disco, pues nos lo piden vinilo. Nos piden vinilo. Entonces estamos planteándonos a ver cómo lo hacemos. No sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, porque dinero no tenemos. Así que, que no podemos decir, vamos a sacar 100 vinilos. No, porque al final te gastas 2.000 pavos nada más que en vinilo. Y bueno, a ver. Es una inversión, pero si ya tienes un mínimo que al final es, bueno, apuntaos al vinilo y la gente se va a apuntar, pues vamos, lo cobras. Casi todo el mundo que nos está pidiendo, mira, nos apuntamos donde sea, te pagamos antemano. Bueno, ya está, no os preocupéis. Entonces, es una opción que tenemos y... Igualmente tenemos el merch. Vamos a hablar con Cristiano Ronaldo para que os mande un Cristiano. Dinero de esto que le sobra. Claro, bueno. A mí me da igual que sea Cristiano, Vinicius, Ayuso, el que sea. Tienen un desayuno, pagamos nosotros una tirada de esa web. Y un par de giras también. Sí. Mucho level eso, ¿eh? Mucho level. Ojalá. La vas a decir dónde mande. Correcto, joder. Le ponemos el PayPal y que lo mande para allá. Por un Bizum. Lo que sea. No hay que te metes mano haciendo. Un PayPal es mejor. Esas son carteras virtuales. Eso, ahí. Pero bueno, eso, que igualmente eso. Tenemos en los directos ahí tenemos nuestro merchant, donde te vendemos el disco, lo mandamos formato pendrive, camisetas. Bueno, después está en las redes también, en las plataformas, ¿no? En YouTube. YouTube, por ejemplo, está puesto entero. Spotify igual. Si entras en la página de YouTube, es decir, ya, pues encuentras el full álbum que está desde el principio hasta el fin, sin cortes. Igualmente cortes. También tenemos nuestra página web, que es cirjazzmusic.es. Donde ahí están, aparte de todas las noticias, de todos los conciertos, todas las fotos, todos los hipervínculos a todas las redes y demás. Y ahí probablemente pongamos también dentro de poco la tienda online, ¿no? Para el tema de las camisetas, tema de los vinilos, tema de eso, y podrás comprarlo en línea. De momento todavía no está, lo voy a decir en inglés, available, voy a decir, no está habilitado, disponible. Sí, disponible, no hemos estado ya. Disponible. Yo iba a decir available, ¿eh? Pero disponible. Es como, estoy el bilingüe, ¿eh? Disponible. Eso es bueno, de ser bilingüe. Y eso, así que pronto estarán. Si buscáis las páginas, lo encontraréis pronto. ¿En andaluz, cómo se decía? ¿Es disponible? Disponible, eso se dice, yo qué sé, ¿cómo decimos eso? Está apañado. Está a mano, está ya apañado, ¿eh? Apañado, bueno. Apañado. Totalmente, vamos. Sí, sí. Pues algo más que añadir, que queráis saludar al perro, al vecino del octavo. A mi gata, que la tengo aquí sola. Que voy ya mañana a mi madre. Como nos decía el Canca, que había dejado las pelusas allí en Málaga. Pues nada, pues a todos los que están a nuestro alrededor y que nos apoyan y que sufren todo esto, ¿no? Porque cuando estás fuera, estás de gira, cuando no tienes concierto, tienes ensayo, y te pierdes muchas cosas de la familia, que bueno, que muchas veces pues también son muy importantes y... Hombre, claro, claro que sí. Pero okay. Bueno, es lo que hay. Claro, es el problema. Es lo que tienes, ¿no? Hay veces hasta que seamos como cristianos, tengamos el jet privado y vayamos y vengamos, hay que estar así. Te los puedas llevar a todos, pues no hay problema. No tiene problema. Acordad de nosotros, ¿eh? Sí, acordaremos. Imagina dentro de 3 o 4 años que tocamos aquí en el Wizzing, Sí. Y venía, oye tío, que tenéis un pase, venido con nosotros el backstage. Ojalá, oye, mira. Ojalá. No lo escuche ahí alguien, ¿a ver? Ojalá. Sí. Pues muy bien, chicos. Con larga vida la banda. Eso es. Gracias. Que vaya muy bien, ¿no? Hay mucha mierda, como se dice por ahí. Cubrirla. Venga. Hasta luego. Pues ahí tenemos la entrevista. Un saludo para la peña, para el grupo que. ¿Cómo se escribe? Pues Z. Z y latina. No, Y, Y. No, Stella. Y latina. No, la a primera. A mí me dijo y latina. No, que era y latina, que sí. Que no. Que sí. Te lo digo claramente, cariño. Bueno, vale, lo que tú digas. Z, Y, R, vale, pues a mí me dijo y, que no, que era... A, B. No, que yo la puse con Y y me dijo que no. Así es con... Perdón. Sí, sí. Lleva razón. ¡Ay, Estela, madre! Sí. Venga, Z, Y, latina, R... Y, A y B. Bueno, pues Zirjak se pronuncia. Zirjak. Zirjak, claro. Zirjak, no, Zirjak. Zirjak. Zirjak. Ya, vale. Bueno, vamos con una canción del grupo que suena así en el programa. El tema se llama Sabia. Vamos con ello. Que suene. A ver si suena. Thank you. Pues ahí teníamos la música de Sir Jack. Ya lo hemos dicho antes. Z y latina R Y A y una B. Sir Jack. Bueno, pues ahí tenemos la música. Esperemos que os haya gustado la música de esta gente. El arte de vivir es el disco. Hemos puesto la canción, se llama Sabia. Estela, sección de conciertos. Digo, sí. Voy a poner la escaramuza de fondo. Vale, venga, vamos ahí. Vamos con la escaramuza de fondo. Adelante, compañera. Pues venga, estamos. El viernes 21 estarán El Mal de Fruc y Los Cobardes del 21 en la sala Maldito Cupido, en la calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. La entrada es libre y es a las 9:30. Luego estarán Tantita Traya en la sala Barracudas, calle Brescia 19, Metro Ventas o Parque de las Avenidas. Aperturas 9:30, anticipadas 8, taquilla 10. Y luego estarán Intenakin y Bastao en la sala Revilife, calle Los Cávilas 4, Metro Puerta de Arganda. Menores de 14 años, gratis. O sea, que tú puedes ir gratis. ¡Pues ya, bien! Tú puedes entrar gratis, cariño. Y luego, si no, si eres mayor, Pues ya tienes que pagar 10 euros anticipada más gastos de gestión, que me río yo de los gastos de gestión, pero bueno. Y en taquilla 15. Y incluyen consumición mínima. Ah. Y ya he dicho que se abre a las 7 y media, ¿no? Pues eso. Correcto. Correcto. Esto ya es sábado, ¿eh? Sábado 22. Sábado 22 de abril. Sí. Y luego estarán los Graveshot, que vienen de Madrid. Joel Haines, que vienen de Bélgica. Wolf Crown, que vienen de Madrid. Y Saturnia, que vienen de Barcelona. Todas estas personas, hay que mover los codis un poquito con ellos ahí. Si queréis, estarán en el Gruta 77, calle Cuclillo, número 6, Metro Oporto. Entradas 12 euros anticipada, taquilla 15. Se abre a las 9 y media. Luego nuestros extraterrestres más majetes de aquí, más simpáticos del lugar. ¡Hombre! Los Alien Rocking Explosion estarán en Revolution Rock Bar, en la calle Copenhague 6, en Las Rozas, en Madrid, a partir de las 10 y media, gratis. No ponía ningún, sí, no ponía ningún precio ni nada, pues sí, gratis, claro. Luego Kamikazes y Tobogán estarán en la sala Independence, en la calle Atocha 125, metro Atocha. Se abre a las 8 y son 12 en taquilla, uy, 12 en taquilla, no, perdona. Anticipadas 12, taquilla 15. Y las 50 primeras entradas, que esto era una promoción, 10 euros. Luego estarán Dark White y Other Night Fears en la sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Anticipadas 10, taquilla 12. Se abre a las 8 de la tarde los conciertos a partir de las 10 de la noche. Luego estarán Down in Hell, Living Mars y Blinders Allowed en la sala Barracudas, calle Brescia 19, Metro Ventas. Anticipada 7, taquilla 10, se abre 9 y media. Y si queréis también podéis ir a ver a Saratoga con Nocturnia, que estarán en la sala Conchita Amores, en la calle Paloma 13, en Parla. Se abre a las 7 y media y la apertura VIP es a las 6 y media. Y las entradas son 20 euros, anticipadas en taquilla 25, VIP 35 y VIP Premium 90. Pero estas están agotadas ya. Que vi el cartel de las VIP Premium, 90 euros, están agotadas. Wow, muy bien. Así que bueno, pues todo eso. Todo eso. El de Arroz Pegado lo hemos dicho también, ¿no? Arroz Pegado. Ah, que tocan el Móstoles, la Asociación de Músicos de Móstoles. Sí, ¿con qué? Es que ese no. Ah, no lo tengo yo, me parece. Espera, espera. Creo que ese le tenías tú, ¿no? Sí, espera. Un segundito que lo busco, que lo teníamos por aquí. El de Arroz Pegado. En el Bronstoles, el 22 de abril también. La verdad es que estuvo muy bien el concepto que vimos del otro día de Arroz Pegado. Vamos a ver, un segundito que os lo busco. Nos va a mandar la información la banda. Por aquí, vamos a ver. Ahora lo comento, no os preocupéis, aquí está el cartel. 22 de abril a las 21 horas en la Asociación de Músicos de Móstoles. Pues la entrada son 5 euros con consumición. Ya sabéis que está en la calle Fragua número 4 en Móstoles, Madrid. Y van a actuar Feos y Malos. Esto es el grupo de Philly. Es de una banda que se llamaban Devorados por el Odio. Pues ha formado esta otra banda, Feos y Malos. Además está también Lolo, que es del grupo Escaramuza, también está en esta otra banda. Luego tocan otra banda que se llaman Inos y luego Los Arroz Pegado. Tres bandas, 5 euros con consumición el próximo sábado en la Asociación de Músicos de Móstoles. Pues con esto son la sección de conciertos, termina por hoy. Vamos a poner música del señor... El cantante de Retales, que por cierto le... Ah, de Isra. Felicidades. Felicidades, guapo. Felicidades en tu día. Vamos a poner una canción de Retales, del segundo disco. Pues también para dedicártela, que cumplan muchos más. Vamos a poner en concreto la canción, se llama Paradigma, que es un tema que además tiene videoclip, ¿no, Estela? Sí. Tiene un videoclip muy chulo. Sí, este que... sí. que precisamente Paradigma, que podéis verlo en el YouTube. En el YouTube lo veis. Exactamente. Vamos con esta canción, Paradigma, que casi estamos acabando el programa. Vamos con ello, Paradigma de Retales. Me ha comentado también aquí el señor David Zaldana de Cifra, que por cierto le mandamos un saludito. Saluditos. Certamen de música de las fiestas de Fuencarral 2003. 2023 era. A 2023, claro. Has dicho 2003. A 2003, no, sí. 2023, creo. A la carpa del recinto ferial, que está en la calle Afueras, a Valverde, pues el metro Fuencarral. A partir de las 21:30 horas, el sábado 29 de abril, y actúan Berlín Blues, los Cifra, Dos de Cal y los Naldidanes Falls. Pues gratis, así que en Madrid. A partir de las 9:30. Sí, eso es. Pues bueno, pues si queréis acercaros, es el próximo sábado 29 de abril. Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa, Estela. Pues sí. Vamos a cerrar con... Pues por cierto, que pases un gran día, ¿eh? De lo que te queda de día, Irra, de cumpleaños. Sí, un poquito que te quede que, ya. Un poco, que ya al día siguiente ya no es tu cumple. Pero o sea, cumple de más gente, ¿eh? Que claro. La gente tiene que cumplir años y tal. Claro, eso es lo sí. Bueno, eso es bueno. Bueno, pues vamos a cerrar con Abismo, otra pedazo de bandaza. Uf. Que si podéis verla, la veis. Yo ya soy mega fan. Sí, hombre. Vamos a cerrar pues con esta canción, se llama Yo soy la perra, es la favorita de aquí de Estela y te la dedico. Ay, sí, es que me encanta esa. Y la de las brujas. Te la dedico, Estela. Gracias, guapo. Pues vamos con esta canción para finalizar, se la dedico también a todos los oyentes, tanto masculinos como femeninos, con esta canción de Abismo, Yo soy la perra. Bueno, hasta pronto. Adiós, guapos. Volvemos. No, no olvidéis. ¡Oh, señor! Que decían también estos. Ah, bueno, esto también tiene la canción esa que hacen. Sí, que es la favorita de aquí, el Alfonsito. Es una de mis favoritas. Bueno, vamos con esta. Yo soy la perra, vamos con ella. Hasta pronto. Yo soy la perra de la que después.